Podcast. Lo que yo te digo. .net. Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Esperamos que el verano os vaya lo mejor posible y aquí estamos los del podcast de la web de Lo que yo te diga para hablar un poco de cine y todas sus cosas en estos días de ocio, de relax y de calor. Y es nuestro primer podcast ya con dos dígitos, ya que alcanzamos el podcast web Lo que yo te diga número 10. En el programa de hoy, además de repasar la actualidad de los estrenos, no hay muy potentes este verano, pero ya este verano entrará en la historia de los últimos tiempos simplemente con dos o tres películas. Con Origen, con Toy Story 3, con la nueva de Woody Allen, que se estrena a finales de agosto. Películas por las que quizás el verano ya pueda valer la pena. Así que estaremos muy atentos a nuestra galería de estrenos con la que comenzaremos el programa. A raíz del estreno de Toy Story 3, hablaremos de lo que supuso en su momento el estreno de la primera parte, hace ya la friolera de 15 años. Ya sabíamos que era un momento importante para el cine, pero lo que pocos podíamos prever era que entraría en juego uno de los monopolios más importantes del cine de animación y que más nos han hecho soñar en los últimos tiempos, como ha sido Pixar. Otro estreno, el de Noche y Día, también nos ha hecho pensar qué le ha pasado a Tom Cruise, que lleva una década de ocaso. Repasaremos cuáles han sido sus últimos aciertos y errores en estos 10 años en el que su estatus de estrella ha caído en picado. La actualidad y las noticias en el Cinema Expreso, en cine, en serie, hablaremos de actualidad y también, como no, de Los nuevamente, para darle ya la despedida definitiva a esas 6 temporadas que intentarán el próximo 29 de agosto conquistar a los académicos en los próximos Emmy gracias a las 12 nominaciones que han conseguido. En el apartado de banda sonora, en este caso la composición de Randy Newman para el nuevo trabajo de Pixar, Toy Story 3, y terminaremos, como siempre, con nuestro apartado de búsquedas, el Busco Quiero Saber. Mientras, guiños, diálogos, películas, música, en fin, todo lo que queráis, es una hora de cine aquí en el podcast web Lo que yo te diga, número 10, comenzamos ya. Como siempre, Spooky en los mandos técnicos, os habla Nacho Gonzalo Coronado. ¡Comenzamos! Llega ya nuestro menú, nuestra galería de estrenos, como siempre, muchos, variados, para todos los gustos, y comenzamos ya a repasarlos. Madres e hijas, Rodrigo García sigue retratando el universo femenino. Si no te importa, ¿puedes contarme algo de tu vida privada? El mismo día que nací me entregaron en adopción. Mi madre tenía 14 años cuando me tuvo. Ante la insistencia de su madre, Karen abandonó a la niña que tuvo con 14 años. 36 años después, y lamentando aún la pérdida de su hija, encuentra a Paco, un hombre dispuesto a darle una familia y aportar un poco de alegría a su vida. Elizabeth es el nombre de aquella niña. Acaba de empezar a trabajar en una firma de abogados a las órdenes de Paul mientras se enfrenta a sus propios problemas de familia, sexualidad y poder. Lucy es una joven que quiere ser madre a toda costa y cree estar preparada para ello, pero pronto descubrirá que ser madre implica mucho más que dar a luz a un bebé. Tras explorar el mundo de la mujer en películas como Cosas que diría con solo mirarla, Nueve vidas y Passengers, el cuarto largometraje de Rodrigo García es un retrato sobre las elecciones tomadas, las oportunidades perdidas y el poder del lazo irrompible entre madres e hijas. En la pequeña pantalla ha dirigido episodios de series como A dos metros bajo tierra, Carnival y En terapia. Ahora regresa con este drama que se sustenta en el fuerte vínculo entre padres e hijos y al que ponen cara Naomi Watts, Annette Bening y Samuel L. Jackson. Habla con las chicas de recepción sobre el ingreso y nos ocuparemos de ello. ¿Qué ha pasado? Tú no sabes ni quién soy ni lo que quiero. Gainsbourg, vida de un héroe, un artista multidisciplinar en el París de los placeres. Serge Gainsbourg, hoy un icono francés, fue cantante, escritor, compositor y pintor, pero mayormente, durante casi todo el tiempo, un infatigable provocador. Un tipo de impredecible comportamiento en su vida pública. Ya de crío, Serge era un niño judío que fanfarronea por las calles de un París bajo la ocupación alemana. Y luego un joven y tímido poeta que abandona sus pinturas y su habitación para dejarse embaucar por los cabarets de transformistas de los años 60. Esta es una vida heroica donde las criaturas de la mente se plasman en la pantalla y la elocuencia se conjuga con los escándalos amorosos. Así nace una obra subversiva, con un ciudadano leal y rebelde como protagonista que hace vibrar al mundo entero. En la película destaca sobre todo el sorprendente parecido físico del actor Eric Elmostino con el conocido artista galo. Shrek, felices para siempre, el cierre definitivo a la saga del Ogro de la Ciénaga. Me gustaría sentirme, aunque solo fuera un día, un auténtico ogro otra vez. ¡Dalo por hecho! ¡El comercio mágico es mi especialidad! ¿Qué más puede hacer un ogro después de desafiar a un malvado dragón, rescatar a una bella princesa y salvar el reino de sus suegros? Si se llama Shrek, puede acabar siendo un hogareño padre de familia de la noche a la mañana. En vez de ahuyentar a los aldeanos como antes, un Shrek algo reticente acepta ahora autografiar orcas de recuerdo. Pero la nostalgia por los tiempos en los que se sentía un ogro de verdad le hace caer en la trampa de firmar un pacto con el persuasivo negociante Rumpelstiltskin. Como resultado, se encontrarán una versión alternativa y retorcida de muy muy lejano, donde los ogros son perseguidos. Rumpelstiltskin es el rey y Shrek y Fiona nunca se han conocido. Su misión será deshacer el entuerto con la esperanza de salvar a sus amigos, restablecer su mundo y recuperar a su verdadero y único amor. Shrek capítulo final es el cierre definitivo de la saga animada de DreamWorks. Su primera parte supuso una cierta revolución a la hora de adaptar cuentos infantiles con una mirada satírica y jocosa. Aquella primera entrega consiguió además el primer Oscar animado de la historia. Ahora el futuro pasa por el gato con botas, el personaje al que presta voz Antonio Banderas. Ah, no. Me da un lametón. ¿Qué, qué? No. Me da igual que pongas ojazos, tío. Jeta, conmigo no funciona. ¡Que no! ¡Ay, dale! London River. Dos seres de mundos diferentes comparten el dolor ante la pérdida de un hijo. A pocos metros de aquí siguen atendiendo a los heridos. En todas las esquinas, grupos de londinenses se preguntan quién ha podido hacer esto. Madre mía. Ousmane es un musulmán que vive en Francia. La señora Somers es una viuda de guerra cristiana que vive en una isla del Canal de la Mancha. Aunque son desconocidos y ambos tienen diferentes formaciones religiosas, estos extraños serán unidos en la ciudad de Londres por una tragedia compartida. Cada uno de los dos ha perdido el contacto con su hijo desde el día de los ataques. La señora Somers con su hija Jane y Ousmane con su hijo Ali. Juntos rastrearán la ciudad en busca de sus seres queridos, fusionados por la esperanza de que sigan vivos. Un drama de miradas, sentimientos, pesares y esperanzas. Brenda Blethyn, la actriz de Secretos y Mentiras, lo dice todo con la mirada. El actor Subtil Kobayate, fallecido hace unos meses, recibió el premio al mejor actor en el Festival de Berlín del año 2009. Gracias. Noche y Día, una comedia de acción delirante con Tom Cruise y Cameron. Lo siento mucho. ¿A Boston? Sí. Sí. Puerta 12. Quiero hablarte del avión que se estrelló. ¿Qué le pasa? Yo iba en él. ¿Que ibas en el avión que se estrelló? Bueno, yo no debía estar en aquel avión, pero estaba allí y había un hombre. Que era una especie de agente secreto o algo parecido. Él era un astuto espía en fuga. Ella, una desventurada transeúnte de camino a una boda. No tendrían que haberse cruzado nunca y cuando lo hicieron, sus rumbos se desviaron por completo. Como resultado, ahora se encuentran en una persecución sin descanso en la que les intentan dar caza en un mortal y engañoso incidente de espionaje. En este galimatías, que es noche y día, él anda tras ella como su señuelo, mientras agentes secretos de todos los bandos le buscan a él por traidor. Ella busca lo que hay de verdad detrás del breve coqueteo con un apuesto desconocido en un aeropuerto. Un breve incidente que ha desencadenado una espeluznante caza por todo el mundo en medio de múltiples engaños, huidas por los pelos, identidades falsas y confianza ciega. Toda una aventura que puede desembocar en el crimen del siglo o ser la relación romántica de su vida. Tom Cruise y Cameron Díaz vuelven a coincidir tras la fallida Vanilla Sky. En esta ocasión dirige James Mangold, realizador de En la cuerda floja y El tren de las 3:10. Si te la tomas en serio, saldrás hepatado. Si te la tomas a chufla, aceptando que la magia del cine hace posible que los Sanfermines pasen por Sevilla, no pasa nada. ¿De qué está usted hablando? ¡Está loco, no! ¡Eh! ¡Todo el mundo quieto! ¡Que nadie nos siga! ¡O me pego un tiro y luego la mato! El circo de los extraños. Friquismo vampírico. ¿Y si no quiero que me den todo planeado y organizado? Este sitio es aburrido. ¡Me aburro! Circo de los extraños, única función. Darren tiene 14 años y se parece a la mayoría de los críos de su barrio residencial. Pasa mucho tiempo con su mejor amigo, saca buenas notas y no suele meterse en líos. Pero el destino ha querido que un circo ambulante se cruce con Darren y con su amigo, y algo empieza a cambiar dentro de él. A partir de este momento, un vampiro llamado Larten Kretley le convierte en algo, digamos, sanguinario. Este recién no muerto se une al Cirque du Freak, un espectáculo ambulante poblado de criaturas monstruosas entre las que hay un chico serpiente, un hombre lobo y una mujer barbuda, encabezadas por un gigantesco boxeador. Mientras Darren aprende a usar sus nuevos poderes en el oscuro mundo, se convierte en una importante pieza para los vampiros y sus temibles enemigos. Además de intentar sobrevivir, el adolescente deberá luchar para que la guerra entre los dos bandos no devore lo que queda del mundo de los vivos. Esta feria ambulante con vampiros frikis está dirigida al público adolescente que tenga ganas de ver algo más profundo que Crepúsculo. En el reparto destacan John Cerilli y Salma Hayek como la mujer barbuda. Una pequeña incisión en el hombro y das un sorbito. Es muy refrescante. Tienes que aprender a luchar. Ese sí que es un poder de vampiro bestial, tío. Toy Story 3. Los juguetes de Pixar vuelven a la carga. Andy se va a la universidad. ¿No es increíble? ¿Qué vas a hacer con los juguetes viejos? Venga, vamos, chicos. No perdamos la calma. ¿Pero a dónde nos llevan? Sabía que acabaríamos así. No temas nada, Jesse. No soporto esta incertidumbre. ¡Ah! ¡Juguetes nuevos! ¡Yeah! Bienvenidos a Sunnyside, amigos. Los creadores de Toy Story y Toy Story 2 abren de nuevo el baúl de los juguetes y nos traen de vuelta a la pandilla. Andy se ha hecho mayor y se prepara para marcharse a la universidad, lo que llena de preocupación a Buzz, Woody y el resto de la banda por su incierto futuro. Una divertidísima nueva aventura en 3D que hace aterrizar a nuestros amigos en una guardería llena de críos salvajes que inmediatamente ponen sus dedos pringosos en sus nuevos juguetes. Ellos tratarán de mantenerse juntos en esta caótica situación, asegurándose de que ningún juguete se queda atrás. Mientras, Barbie conoce en persona al mismísimo Ken, un muñeco hilarante que ha resultado ser un buen fichaje para la saga. Pixar apunta alto y con esta película cierra la que quizás se convierta en una de las mejores trilogías de la historia del cine. Como diría Buzz Lightyear, los de Pixar siempre hasta el infinito y más allá. Saldremos de aquí. Bien, despejado. ¡Tenemos que volver pronto! ¡Andy se marcha mañana! Lo más importante es que sigamos juntos. ¡Abandonadme a mi suerte! ¡Marchaos! Suerte, amigos. La necesitaréis. Pesadilla en Elm Street. El origen. Freddy Krueger vuelve a visitar tus sueños. ¡Krueger! ¡Sal de ahí, cabrón de mierda! ¡Abra la puerta, Krueger! ¿Pero qué pensáis que he hecho? ¡No he hecho nada! Nancy, Chris, Quentin, Jess y Dean viven todos ellos en Elm Street. Por la noche, todos tienen el mismo sueño. Sueñan con el mismo hombre que lleva un jersey a rayas verdes y rojas, un viejo sombrero de fieltro con ala que le oculta la mitad de su rostro desfigurado y un guante de jardinero con cuchillas en los dedos. Y todos escuchan la misma voz terrorífica. Uno a uno les aterrorizan las penumbras del sueño donde el que manda es él, y la única forma de escapar es despertarse. Las pesadillas ochenteras más horroríficas vuelven al cine con nuevo actor, Jake Earl Haley, visto en Juegos Secretos o en Watchmen. No te duermas otra vez. No tienes que tener ningún miedo. No vas a sentir nada de dolor. Las vidas posibles de Mr. Nobody, cuando todos los caminos no son correctos. Mr. Nobody será el último hombre de la Tierra que muera de viejo. No podemos volver atrás. por eso cuesta elegir. Un niño en el andén de una estación. El tren está a punto de partir. Debe subir al tren con su madre o quedarse con su padre. De esa elección dependen muchas vidas posibles. Hasta que no se decida, todas ellas lo son. Todas las vidas merecen ser vividas. Un ejercicio extraño y onírico lleno de preguntas que nos hacen pensar si uno vive la vida que quiere o la que deciden por él. En el reparto están Jared Leto, Sarah Polley y Diane Kruger. Feliz. Soy yo, Jim. Estoy muerto. No puede haber estado en dos sitios al mismo tiempo. Sunsink Cleaning. Diferencias fraternales en clave de comedia con buen rollo. Bueno, ¿cómo estoy? Bien. Te quiero. Y no le cuentes más historias del hombre langosta. Ha tenido pesadillas. Oí un ruido estremecedor. Sabe que el hombre langosta está ahí fuera, pero no puede... Rose Lord Cosby siempre fue una jovencita con un futuro prometedor. Durante años fue líder de las animadoras de la escuela, pero ahora es madre soltera y trabaja de criada para mantener a su hijo Oscar y a su no muy fiable hermana Nora. Su vida, ya de por sí un poco alentadora, se complica por los problemas que le da su hermana y por el desgaste que sufre su romance con un antiguo futbolista. Sin embargo, cuando su hijo es expulsado del colegio, Rose da un giro a su rutina y consigue un empleo limpiando escenas del crimen con riesgo biológico, en el cual Nora le ayudará. A medida que las hermanas trabajan en limpiar los líos dejados por las víctimas caóticas de otros, deberán aprender a conciliar sus propias diferencias y a vencer un pasado problemático si esperan prosperar en su recién iniciada aventura empresarial. Todo esto protagonizado por Emily Blunt, Amy Adams y Aaron Arkin. Lo hemos limpiado todo y lo hemos dejado bien. Las chicas han montado su negocio. ¿Desde 1963? Le da una hora de experiencia y eso gusta. Es mentira. Es una mentirijilla de negocios, no es una mentira de verdad. El silencio de Lorna, ambiciones y medias verdades. ¿Un matrimonio de verdad? No. Con un extranjero que quiere ser belga. He llamado al ruso y ha aceptado. Este documento certifica que es viuda y puede casarse. Para convertirse en propietaria de un bar junto a su novio, Lorna, una joven albanesa que vive en Bélgica, se convierte en cómplice de un diabólico plan concebido por un mafioso llamado Fabio. Fabio ha orquestado un falso matrimonio entre ella y Claudie que permitirá a Lorna conseguir la ciudadanía belga. Según el plan de Fabio, Lorna deberá casarse después con otro mafioso ruso que pagará un montón de dinero con el mismo objetivo. Pero para que este segundo matrimonio sea posible, Fabio ha planeado asesinar a Claudie. El silencio de Lorna es una cinta plagada de intriga con el sello de los hermanos Dardenne, ganadores dos veces de la Palma de Oro de Cannes con sus películas Rosetta y El Niño. Tres habitaciones. ¿Ah? Y un jardín. ¿Es grande? Sí, podríamos montar una terraza. Escúchame, no puedes rendirte ahora que ya estamos tan cerca. Si algo va mal, llámame al móvil. El equipo A, otro mito ochentero a recuperar. Este tribunal declara culpable al comando denominado Equipo A y se condena a sus componentes a 10 años en una cárcel de máxima seguridad. ¡Somos inocentes! ¿Cuál es el plan, jefe? Adaptación de la exitosa serie de televisión de los años 80 que narraba las aventuras de un grupo de excombatientes de Vietnam acusados de un delito que no habían cometido. Convertidos en soldados de fortuna, tiene que van a defender a la gente en problemas. Las críticas no han podido ser peores para una producción que intenta recuperar el estilo de series del pasado, como ya ocurrió con Starsky y Hutch, Los Ángeles de Charlie o Corrupción en Miami. Liam Neeson encabeza el reparto bajo dirección de un especialista en la acción como Joe Carnahan. Me llaman Nemea. A ti te llamarán Chao. Mi segunda vez, Catherine Zeta-Jones vive una nueva oportunidad en el amor. Bienvenidos a la celebración del sexto cumpleaños de Frank Patriot Jr. ¡Qué cielos! Oh, Molly, eres una brujilla. ¿Molly Foster? Oh, ¡Dios mío! Sandy es una madre de dos hijos, guapa y sexy, que acaba de cumplir los 40. Vive en el bonito barrio residencial de Sleepy Hollow y ha logrado dominar el arte de la multitarea. Prepara pasteles, hace sándwiches, deja a sus hijos en el colegio y mil cosas más. Su mundo aparentemente perfecto se viene abajo la mañana en que descubre que su marido la engaña. Sobre la marcha coge sus cosas y a sus dos hijos y se traslada a Nueva York para buscar trabajo y empezar una nueva vida. Allí conoce a Aaron Finkelstein, un encantador licenciado universitario de 24 años que está pasando por un momento difícil. acaba de descubrir que la joven francesa con la que apenas hace 2 semanas que se casó lo engañó para conseguir el permiso de residencia. A este chico romántico y optimista, ahora recién divorciado, le cuesta encontrar motivos para seguir teniendo fe en el mundo. Los dos no tardarán en enamorarse y el reto está en averiguar si lograrán vencer todos los obstáculos y prejuicios que acarrea su diferencia de edad. Catherine Zeta-Jones se desinhibe con Justin Barza, el chico perdido de resacón en Las Vegas, en una comedia que nos la devuelve después de casi 3 años desde su última aparición en El Último Gran Mago. No, yo jamás haría eso. ¡Ay, mi madre! ¿Qué? ¡Estás colado por el canguro! ¿Vas a tirarte a tu jefa? ¡Tío, qué fuerte! Ya te has desquitado. Ahora, cuando conozcas a un tío con posibilidades, no lo harás por despecho. Oh, estoy que harto. Dímelo a mí. Ha llegado a las pantallas Toy Story 3 y los de Pixar cumplen 15 años de sueños y de magia desde que revolucionaron la industria con la primera entrega de la franquicia juguetera. Todo tiene su historia y que Pixar se haya convertido casi en el monopolio de la animación no es flor de un día. Estos son sus comienzos. Aunque muchos no lo saben, el origen de Pixar está en George Lucas, el director más galáctico del cine. Todo fue a raíz del proceso de divorcio que George Lucas estaba llevando con su por aquel entonces mujer y editora Marsha. El proceso estaba siendo demasiado costoso y George necesitaba dinero, bastante dinero, y buscando qué poder vender, Lucas vendió una pequeña división de Lucasfilm, Pixar. Esta pequeña filial nació con el fin de poder abaratar los costes de todos los accesorios y artilugios necesarios para la saga de la Guerra de las Galaxias. ¿Qué mejor que internalizar todo ese trabajo a través de la creación por ordenador? Albie Smith y Ed Catmull eran los encargados de llevar esta delegación y contratando más personal de apoyo formarían el primer núcleo del futuro Pixar. Una de las primeras animaciones digitales de la compañía fue la explosión de un planeta en Star Trek II. Hasta 1985, cuando Smith y Catmull conocen al que sería el auténtico impulsor de este incipiente proyecto, John Lasseter. Ya conocido por sus ganas de pasarlo bien en el trabajo y por sus imposibles camisas hawaianas, Lasseter aterriza en Lucasfilms después de una etapa en Disney, en la que su talento y su intención de innovar dentro del sector no fue respaldado. Steve Jobs, el ahora presidente de Apple, se hace con Pixar, desembolsando $10 millones. Una jornada redonda teniendo en cuenta que la empresa salió al mercado por un valor de 30. Jobs tenía una herramienta que le permitiría poder consolidar su imperio tecnológico. Su intención era convertir a la compañía en un hardware para ordenadores y venderlo como tal. Un corto para entretener al hijo de John Lasseter fue la chispa que dio origen a toda la maquinaria animada que ahora conocemos. Luxo Jr. fue un corto que demostraba la desbordante imaginación y sencillez con la que encaraba sus proyectos y las capacidades de un ordenador para crear animación, solo en esta ocasión con un flexo que más tarde se convertiría en el logo de la compañía. John Lasseter tenía otra idea para un corto, logró convencer al resto de miembros de Pixar de seguir por el camino de la animación. Fue Tin Toy, un esbozo de lo que luego sería Toy Story. And the Oscar goes to Tin Toy, John Lasseter and William Reed. El corto fue ganador de un Oscar como mejor cortometraje de animación, pero la alegría se vio empañada por los graves problemas económicos que atravesaba Pixar, lo que obligaba a que se tuviera que poner dinero por parte de los trabajadores para así poder sacar cualquier proyecto adelante. Pixar no podía encarar ningún proyecto a medio plazo y sacó beneficios gracias a la creación de anuncios publicitarios. 71 anuncios que le reportaron dinero a Pixar y también un campo de pruebas perfecto para experimentar con sus técnicas de rodaje. Con los problemas resueltos, John Lasseter escribió el guión para el primer largometraje de la compañía, Toy Story. Muchos estudios le dieron con la puerta en las narices, pero fue precisamente Disney, la empresa en la que se cultivó Lasseter y que años después terminaría integrándose dentro de ella, a Pixar, quien le dio los 15 millones necesarios para producir la película ante la posibilidad de crear un hito para la animación. Así fue, Toy Story fue vendida como la primera película animada realizada íntegramente por ordenador. Pero había algo más, la fuerza de una buena historia llena de nostalgia, emoción y mucha aventura. También un exquisito cuidado técnico, guiños cinéfilos y populares, y siempre la banda sonora como valor añadido, ingredientes que no se han hecho más que repetir en una carrera con películas como Bichos, Monstruos S.A., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E o Up. Toy Story fue la primera película nominada al mejor guión en el campo de animación que, junto al premio especial recibido por Lasseter ese año, era el esperanzador comienzo de un círculo que ahora se cierra con la tercera entrega. El sueño de haber sido capaces de convertirse en la fábrica de magias del siglo XXI. You got a friend in me. Hasta el infinito y más allá. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Oh, lo sabía. Hasta me he hecho daño. A mi pie. Ahí. Bueno, arriba. Vamos. No. Ahora se ha quedado sin gasolina. Sin gasolina en Irak. Es el colmo. El colmo absoluto. Bueno, mira andando, Dios proveerá. ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Oh, soy italiano! ¿Hay alguien? ¡Oh! ¡Hello, please! ¡Oiga! ¡Le cojo un camello! ¡Solo uno, eh! ¡Vuelvo enseguida! ¡Ya se lo devolveré, eh! ¡Hola, bonitos! A ver, pito... ¡Este! ¡Tú eres muchísimo más guapo que él! ¡Muchísimo más! ¡Eres mi camello preferido! ¡Ahora arrodíllate! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Abajo! ¡Vamos, que tengo que subir! ¿Cómo se dice abajo en árabe? ¡Tururuque! ¡Tururubruque! ¡Rubruque! ¡Abajo! ¡Tú! ¡Bájate! ¡Así! ¡Así! ¡Abajo! ¡Rubruque! ¡Rubruque! ¡Bravo! ¡Tú eres muchísimo más guapo que él! Además, creo que encima es orfo, imagínate. Ahora nos vamos, ¿eh? ¡Bravo, Rubruque! ¡Quietecito! ¡Quieto! ¡Eso es! ¡Arriba, arriba! ¡Madre mía! ¡Despacio, despacio! ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡Esto sí es un camello, no como tú! ¡Que además eres feo y sordo! ¡Vamos, sigue! No, por allí, no, hacia allí. Hacia allí, camello, hacia allí. Hacia allí. Por allí se vuelve a Bagdad. ¡Camello! Este me lleva al hospital. Por ahí se va a Bagdad. Camello, ¿me oyes? ¡Camello! Vamos, tienes que ir hacia atrás. ¡Párate! ¿Quieres? No me puedo tirar porque me he hecho daño en un pie. ¡Párate! Oh, no me lo puedo creer. Mira hacia dónde me llevas. Debes estar acostumbrado a ir a Bagdad. ¡Párate! ¡Rubruque! Mira por dónde tenía que encontrarme el camello más testarudo de toda Arabia. ¡Adiós! ¿Qué te pasa? ¿Y ahora qué quieres? ¡Lárgate! ¿Quieres dejar de seguirme? ¡Vete! Si te gusta tanto ir a Bagdad, debes irte por allí. ¡Lárgate, camello! ¿Pero es posible que ahora vengas detrás de mí todo el rato? ¡Cómo apestas, madre mía! ¡Qué pestufa! ¿Pero cómo puedes apestar así? El estreno de Noche y Día ha vuelto a poner de actualidad a Tom Cruise, que la verdad es que lleva una década en la que su etiqueta de estrella ha ido cayendo en picado. Poco queda ya de ese actor súper taquillero, sobre todo con las tres entregas de Misión Imposible, y también uno de los actores más valorados o más prometedores, teniendo en cuenta sus tres nominaciones al Oscar por papeles tan arriesgados como Nacido el 4 de julio, Jerry Maguire y Magnolia. Una década que ha comenzado con la separación de la que era su mujer, Nicole Kidman, romance con Penélope Cruz, después su boda con Katie Holmes y algunos momentos pues de locura transitoria como las que tuvo en el programa de Oprah Winfrey o como enarbolaba las virtudes de su nueva esposa Katie Holmes y también las bondades de su religión de cabecera, la cienciología. En sus proyectos la cosa tampoco ha ido muy bien que digamos. En fin, una década horribilis para Tom Cruise y no sabemos muy bien si con películas como Noche y Día y sus proyectos futuros logrará remontar o logrará alcanzar esa estrella tan brillante que tuvo algún día, o si con ya la madurez y con ya camino a los 50, pues tendrá que reorientarse dentro de la industria. Este es el reportaje que nos ha preparado Mari Carmen sobre esta década para olvidar de Tom Cruise. Con la comedia de acción Noche y Día, Tom Cruise no ha logrado seducir a los espectadores. La cinta en sus primeras semanas de exhibición en los Estados Unidos no ha logrado alcanzar la barrera psicológica de los 100 millones de dólares. Es el peor resultado en 20 años para un blockbuster protagonizado por el actor. Aunque no queden lejanos los tiempos en los que Cruise era indiscutiblemente la estrella más poderosa de Hollywood, sí que es verdad que paulatinamente ha ido perdiendo su estatus. A ello ha contribuido notablemente su comportamiento. Desde que se convirtiera definitivamente en una gran estrella con Top Gun, Tom Cruise ha sabido labrarse una trayectoria que se ha caracterizado por la combinación de blockbusters como Días de Trueno o la saga de Misión Imposible, con los trabajos más comprometidos que le permitieran crecer como actor. Y si además le proporcionaban una candidatura al Oscar, como sucedió con Nacido el 4 de julio, Jerry Maguire o Magnolia, mejor que mejor. Su vida personal siempre ha alimentado a los tabloides. El gran titular del 2001 fue su separación de Nicole Kidman tras 10 años de matrimonio aparentemente perfecto. En pleno revuelo mediático se da a conocer que el actor había iniciado una relación con Penélope Cruz, a la que conoció en el rodaje de Vanilla Sky, el remake de Abre los ojos de Alejandro Amenábar. Con la actriz madrileña mantuvo un noviazgo que duró 3 años y la prensa nos contó los pormenores de esta relación. Mientras estuvo con Penélope Cruz, la carrera del actor no se vio afectada. Estrenó con éxito Minority Report a las órdenes de Steven Spielberg o El último samurái de Edward Zwick, cinta por la que el actor esperaba ser nominado al Oscar, incluso ganarlo, pero se tuvo que conformar con una candidatura al Globo de Oro. Cambió radicalmente con Collateral de Michael Mann, en donde interpretó a un asesino a sueldo, pero tuvo que ver, me imagino que no le haría nada de gracia, cómo era su compañero Jamie Foxx el que se llevaba las nominaciones a los premios por esta película. Hay un antes y un después en la trayectoria de Tom Cruise a partir de marzo de 2004. Justo al mismo tiempo que se hacía pública la ruptura con Penélope Cruz, se dio a conocer, aunque de manera velada, que el actor había prescindido de los servicios de Pat Kingsley, su temible publicista desde hacía 14 años. Su puesto lo ocuparía la hermana del actor, Leanne DeVette, tan ciencióloga como él y que se marcó un objetivo fundamental, conseguir adeptos para la causa. Entre otras cosas, le vimos inaugurar la sede española de la Iglesia de la Cienciología y no dudó en criticar a la actriz Brooke Shields por tomar Paxil para tratar la depresión sufrida tras dar a luz a su primera hija, o poner en duda la psiquiatría, a la que calificó de pseudociencia o de ciencia nazi. Una de las claves de la cienciología reside en proyectar una imagen de éxito, y qué mejor que la de Tom Cruise, pero faltaba alguien a su lado. No se podía concebir que la estrella no luciera una compañía femenina. Cuenta la leyenda que el actor se hizo con una lista en la que figuraban los nombres de las actrices jóvenes más prometedoras del momento, y entre ellas estaba Katie Holmes. Una intérprete con imagen virginal y proyección estaba a punto de estrenar Batman Begins y que en una entrevista comentó que de jovencita soñaba con casarse con Tom Cruise. La estrella quiso conocerla y Katie Holmes dejó plantado a su novio, el actor Chris Klein, despidió a su agente y desapareció durante unas semanas. Ni siquiera su familia sabía dónde estaba. Cuando la actriz reapareció, lo hizo del brazo de Tom Cruise, que la presentaba como su nueva novia. Desde mayo del 2005, la pareja no dejó de exhibirse en todos lados, y de la manera menos discreta posible. No hay que olvidar el espectáculo que dio Cruise en el show de Oprah Winfrey, El sofá aún está temblando. Con sus actos, Cruise se cargó la promoción de dos películas, Batman Begins, en la que estaba su novia, y La guerra de los mundos, en donde el actor fue dirigido por Steven Spielberg. Ambas películas funcionaron muy bien, pero la imagen de Cruise quedó totalmente tocada. Para prensa y público era uno de los personajes con peor reputación del momento. Tras las numerosas críticas de los medios, el actor decidió prescindir de los servicios de su hermana y contrató al veterano publicista Paul Block. Le aconsejó que evitara los escándalos y que dejase la campaña pro-ciencióloga a un lado. Con Katie Holmes se casó en noviembre del 2006 y meses antes, en abril, nacía la primera hija biológica del actor, Suri, carterista en japonés. El nacimiento de la pequeña coincidió con la promoción de Misión Imposible 3 y al actor no se le ocurrió mejor idea que decir que se comería la placenta de su hija. Aunque Misión Imposible funcionó, no dio el dinero que la Paramount esperaba. En agosto de 2006, cuando las encuestas de popularidad no eran nada favorables con el actor, la Paramount anunció que tras 14 años decidía romper su relación con la productora de Tom Cruise y su socia, Paula Wagner. El presidente de la compañía, Sumner Redstone, declaraba a Wall Street Journal que los escándalos protagonizados por el actor durante los últimos meses habían perjudicado económicamente a sus productos. Tres meses después, en noviembre, el actor y su socia Paula Wagner alcanzarían un acuerdo con la Metro-Goldwyn-Mayer para hacerse cargo de la United Artists, el estudio que fundaron en el año 1919 los legendarios Charles Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks y D.W. Griffith. El primer gran proyecto de Cruise con su nueva compañía sería Valkyrie, dirigida por Bryan Singer, que tras un rodaje accidentado, una postproducción complicada y un baile de fechas, se estrenó en diciembre de 2008 y no funcionó como se esperaba. Cosa que también le pasó a Leones por Cordero, de Robert Redford, que se estrenó en noviembre de 2007 y que tan solo recaudó $15 millones en los Estados Unidos. Pocos meses antes del estreno de Valkyrie, en agosto de 2008, se dio a conocer que Paula Wagner abandonaba su puesto de dirección de la United Artists, aunque sí que mantenía sus acciones en la compañía. A sus 48 años, Tom Cruise se enfrenta a una situación que es completamente nueva para él. Es comprobar que ya no tiene el poder de antaño. El fracaso de Noche y Día ha hecho considerar a la Paramount la posibilidad de que Cruise no protagonice Misión Imposible 4. Todo dependerá del funcionamiento de Noche y Día en el mercado internacional. Tampoco se sabe si va en serio la idea de hacer una película protagonizada por Les Grossman, el megaproductor que interpretó Cruise en Tropic Thunder y que le proporcionó hace 2 años una candidatura al Globo de Oro al mejor actor de reparto. Todo surgió después de la pasada entrega de los premios cinematográficos de la MTV, en donde Cruise hizo el ganso como nadie. ¿Será Les Grossman el que devuelva la popularidad perdida a Tom Cruise? Lo veremos próximamente. Expreso. De actualidad. Con esta versión del Creep de Radiohead comienza uno de los trailers que más han despertado nuestro interés y expectación en las últimas semanas. Es el de The Social Network, que llegará a España con el título de La Red Social, el nuevo trabajo de David Fincher después del curioso caso de Benjamin Button. A más de uno nos sorprendió que fijara su mirada en los orígenes de Facebook, la red social estudiantil que poco a poco se ha convertido en un fenómeno de la comunicación en Internet. El origen de la historia tiene miga y por eso Fincher puede moverse en un terreno de ambiciones, envidias, juegos de poder y sexo. La película adapta un libro de Ben Bethridge en el que se irían los trapos sucios de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, un estudiante amante de las juergas y poco responsable que presumiblemente robó una idea de sus compañeros de Harvard para saltar a la más absoluta popularidad y prestigio. Eso le ha llevado a un enfrentamiento judicial todavía en liza. Este film se da en medio del escándalo tras la jugosa reclamación del diseñador de sitios web Paul Seglia, que reclama el 84% de Facebook tras un contrato que firmó con el mismo Zuckerberg el 28 de abril de 2003. La película está protagonizada por Jesse Eisenberg, su gran oportunidad después de que en el cine solo le hayamos visto de pardillo, Justin Timberlake y Andrew Garfield, el nuevo Spider-Man, un título que llegará a Estados Unidos el 1 de octubre y que nos deleita en cada momento en el tráiler como uno de los títulos más esperados del año y, por supuesto, como uno de los contendientes más fuertes para los próximos Oscar. Como todos los años, a finales de julio se celebra en San Diego la Comic-Con, uno de los acontecimientos más esperados para los fans. Marvel se ha apuntado el tanto de presentar a todos los superhéroes que conformarán la esperada adaptación de Los Vengadores, que se estrenará el 4 de mayo de 2012. Josh Whedon, director y guionista, ha capitaneado todo un equipo en el que ya teníamos a gente como Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson o Chris Evans. A ellos se han unido a última hora Jeremy Renner, que dará vida a Ojo de Halcón, y Mark Ruffalo, que se apunta al tema taquillero siendo el tercer actor que encarna en el cine a la masa tras Eric Bana y Edward Norton. Este último se ha caído a última hora al no parecer muy interesado en retomar un personaje que tampoco le ha reportado mucho. Los productores tampoco tenían ganas de enrolar a un actor con el que ya tuvieron muchos problemas en el rodaje debido al control que imponía Norton en cada momento. Ha sido una de las fotos más esperadas de la Comic-Con y en ella todos los actores desfilaron antes de que comience el rodaje para uno de los proyectos que supone la cumbre del cine de superhéroes y también de las adaptaciones al cómic en Internet, en este caso Los Vengadores, ya para su asalto en 2012. Septiembre es mes de festivales y este año vendrán a tope con Venecia y San Sebastián. En Venecia sí que tendremos este año presencia española en la sección oficial a concurso con Balada Triste de Trompeta, el nuevo trabajo de Alex de la Iglesia. Fuera de la sección oficial lo hará Lope de Andrucha Waddington, otra producción española sobre la época juvenil y amorosa de Lope de Vega. La nueva cinta, el presidente de la Academia, que la ha terminado de manera vertiginosa Después de que tras presentar un avance en Cannes, las impresiones fueran muy positivas, se verá las caras con películas del nivel de Black Swan, de Darren Aronofsky, Somewhere, el nuevo trabajo de Sofía Coppola, o Miral, de Julian Schnabel, entre muchos otros. El 1 de septiembre comenzará la 67 edición del certamen, que nosotros seguiremos día a día, tanto en la web como en este podcast. Y después de esta portada de Expreso, es el momento de otras noticias, para que luego digan que en verano no hay actualidad y no hay novedades. Vamos a demostrarlo ahora con la ayuda de Ana Nula. Javier Bardem y Penélope Cruz ya se han casado. Penélope Cruz y Javier Bardem se han casado en las Bahamas como ellos querían, en secreto y con plena intimidad. La pareja contrajo matrimonio a principios del mes de julio en las Islas Bahamas después de meses de rumores sobre su presunto enlace. Él con 41 años, ella con 36. La agencia que representa a la actriz española ha confirmado la noticia. En un escueto comunicado, Antonio Rubial, jefe de prensa de la agencia Curanda, informó de la boda de la famosa pareja, que tuvo lugar a principios del mes de julio en las Bahamas, en casa de unos amigos. Solo asistieron a la ceremonia familiares de la pareja, indicó. La actriz eligió para las nupcias un vestido del diseñador John Galliano. La noticia coincide con el tercer aniversario de la pareja. Tras una primera época en la que ocultaron su relación, en los últimos tiempos han destapado su amor y no han dudado en dar buena muestra de él tanto en los pasados Goyas y Oscars, así como en la emotiva declaración que Javier Bardem le dedicó cuando el pasado mes de mayo recogió el premio al mejor actor en Cannes. Una declaración de amor en toda regla. Comparto esta alegría con mi amiga, con mi compañera, con mi amor, Penélope. Te debo muchas cosas y te quiero mucho. Vigas Luna les juntó cara a cara cuando eran unos pipiolos en Jamón Jamón y Woody Allen reavivó la pasión entre ellos gracias al rodaje de Vicky Cristina Barcelona. Daniel Radcliffe en el remake de Sin Novedad en el Frente. Daniel Radcliffe ya se prepara para la vida post Harry Potter en el cine. Ahora protagonizará un filme producido y escrito por el dúo Ian Stockel y Leslie Patterson, que básicamente se trata de una actualización del clasicazo largometraje de 1930 Sin Novedad en el Frente, ganador del Oscar. Radcliffe dará vida al soldado Paul Bomer en esta cinta ambientada en la Primera Guerra Mundial. Stockel no pudo estar más satisfecho de toparse con Radcliffe. Daniel tiene la vulnerabilidad y la inocencia de Paul. Cuando nos dimos cuenta de lo mucho que le encantó el guion, quedamos realmente emocionados, porque sabemos que él puede entrar ligeramente en ese equilibrio delicado entre la intensidad y la credibilidad que es fundamental para este papel tan exigente. Shyamalan vuelve a contar con Bruce Willis. Con un tono enigmático como suele ser habitual en él, Night Shyamalan se involucra en un nuevo proyecto, escrito por él mismo, del que poca cosa se sabe. Solo que volverá a reunirse con Bruce Willis tras El Sexto Sentido y El Protegido. Al carro también se suben Gwyneth Paltrow y Bradley Cooper, sin que sepamos nada más, solo que volverá a sus orígenes. Este verano hay mucha expectación por verle detrás de las cámaras en Airbender, El Último Guerrero, que la verdad se ha llevado más de un capón crítico en su estreno. Ya está acostumbrado. Shyamalan, al estilo Hitchcock, también tiene pendientes una serie de películas con el sello Night Shyamalan Presenta. Pequeños proyectos de terror basados en ideas suyas y que otros directores y guionistas llevan adelante. Uno de ellos es Devil, un thriller sobrenatural que transcurre en el interior de un ascensor y del cual se espera que esté listo para principios de 2011. The Rum Diary. Johnny Depp se va de negocios a Puerto Rico. 24 de septiembre se estrenará en el Reino Unido. No hay fecha aún para Estados Unidos o para nuestro país, pero al menos sí han aparecido unas cuantas fotos más de The Rand Diary, uno de los nuevos proyectos de Johnny Depp. En esta nueva adaptación de una novela de Hunter S. Thompson, Depp es Paul Kemp, divorciado, alcohólico y aspirante a novelista, que se ve involucrado en turbios negocios en Puerto Rico. Un nuevo papel para Depp al que le vendrá bien quitarse de encima la imagen de sombrerero loco. También tiene en la nevera The Tourist, junto a Angelina Jolie. Helen Mirren se desnuda a los 65. A punto de cumplir 65 años, Helen Mirren se ha desnudado para el objetivo de Jürgen Teller. La imagen de Mirren dándose un relajante baño la publica la revista New York Magazine, que charla con la actriz sobre la sensualidad femenina en su último número. Mirren luce orgullosa su cuerpo de casi 65 años en una bañera antigua y elegante, luciendo un pequeño tatuaje formado por un símbolo americano nativo que, según ella misma cuenta, es fruto de una noche salvaje en Minnesota. «Sigo siendo la chica buena que quiere convertirse en mala», asegura New York Magazine Helen Mirren, quien en entrevistas anteriores ya se había pronunciado a este respecto. Y es que la actriz ha asegurado antes que solo aparenta ser rebelde, porque sigue siendo la colegiala católica, llamada Ileana Vasilievna Mironov, que creció en Inglaterra con un padre ruso y una madre inglesa. «Es cierto, sigo siendo la chica que desea ser mala, pero jamás me convertiré en ello. Nunca he sido demasiado remilgada, pero sigo siendo muy temerosa», explicaba. Rapunzel, ración de Disney clásico. No acaban de acertar con mi nariz. Intento desesperado de Disney por volver a recuperar el favor del público con sus armas más tradicionales. Veremos qué tal le sale esta vuelta de tuerca al cuento de Rapunzel, después del semifiasco de Tiana y el sapo. La historia gira en torno a un bandido llamado Flynn Rider, que huyendo se esconde en una misteriosa torre, donde conoce a Rapunzel, una joven y hermosa con un kilométrico cabello que lleva años encerrada allí. El tráiler tiene algún momento bueno, pero quizás quiera parecerse demasiado a Rick. La cinta corre a cargo de los creadores de Bolt y la música es del 8 veces ganador del Oscar Alan Menken. Veremos qué tal. Hola. The Town. Bueno, escucha, no, Ben Affleck en su segunda película como director. Miss Kesey, I would like to start with your abduction. De fondo oímos el tráiler de The Town, la segunda película como director de Ben Affleck después de la estupenda Adiós, pequeña adiós, que hizo que más de uno se frotara las manos con el talento de Affleck detrás de las cámaras. La cinta se basa en la novela The Prince of Thieves, de Chuck Hogan. En ella, la directora de un banco se enamora del encantador Doc McCary, sin saber que es el mismo que unos días antes atracó con su banda la sucursal que ella dirige y la tomó como rehén. El reparto se completa con Jeremy Renner, Rebecca Hall, John Hamm, Blake Lively, Chris Cooper o Pete Postlethwaite. Sean Penn es un rockero en busca de venganza. Así lo explicó el director en conexión desde Nueva York en una rueda de prensa celebrada en Milán para presentar la película. Una producción de 28 millones de dólares de presupuesto que se proyectará en los cines en 2011. El actor estadounidense Sean Penn dará vida a un rockero retirado en busca de venganza en el nuevo film del cineasta italiano Paolo Sorrentino, This Must Be the Place, una historia europea que el director del Divo comenzará a rodar en breve en Estados Unidos. La película, que coprotagoniza la actriz estadounidense Frances McDormand, narra la historia de Cheyenne, Sean Penn, un rockero retirado obsesionado con encontrar al criminal nazi que atormentó a su padre en el campo de concentración de Auschwitz y que en la actualidad vive en Estados Unidos. Wicked, el mundo de Oz interesa. Primero está el proyecto de Sam Raimi con Robert Downey Jr., después el intento de Drew Barrymore y ahora el intento de llevar al cine el musical Wicked, vuelto a poner en moda después de que en la serie Glee se usara una de sus canciones. Wicked ha comenzado a dar los pasos para convertirse en film tras las reuniones que el productor del musical Mark Platt, la guionista Winnie Goldman y el compositor de las canciones Stephen Schwartz han comenzado en los estudios Universal con varios directores de cine. No es extraño que se decidan a llevar al cine un musical que recauda en Broadway $1.5 million a la semana. La historia parte de lo que sería una precuela, basada en la novela Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West, y que se centra en la relación entre Glinda, la bruja buena del norte, y Elphaba, la malvada bruja del oeste, antes de que se convirtiera en la villana del clásico El Mago de Oz. Halle Joel Osment da clases de educación sexual. La crisis, como todos sabemos, hace milagros. Por ejemplo, que un profesor entra a un instituto creyendo que va a dar clases de matemáticas cuando por cosas de los recortes presupuestarios la asignatura que le espera es la de educación sexual, o como dicen en inglés, sex ed. El profesor de Marras, además, es un tímido y virgen licenciado universitario con el rostro de Halle Joel Osment. Alejado de las pantallas desde 2007 y a sus 22 años, parece decidido a asumir la mayoría de edad. No nos extraña, porque tras su precoz éxito, nominación al Oscar incluida, en El Sexto Sentido, su carrera como estrella infantil tuvo como puntos álgidos Cadena de Favores, un mediocre drama sentimental junto al también oscarizado Kevin Spacey y la aclamada, pero también discutida, Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Entre las peripecias que aguardan a Osment en Sex Ed están, según el comunicado oficial, el descubrimiento de un improbable mentor en un garito de blues, una enemistad irreconciliable con la APA de su centro educativo y un romance con una chica polaca que apenas sabe inglés. Score a Hockey Musical, música y motivación en el campo de juego. You mean to tell me you've never played an organized game of hockey in your life? My parents don't believe in team competitions. What are they, communists? Billy Elliot, Glee, son algunos de los títulos que se nos vienen a la cabeza tras ver el tráiler de Score. Cuenta la historia de Farley, un chaval de 17 años que, para disgusto de sus padres, que querían hacer de él un intelectual, resulta tener increíbles dotes para el hockey. Pronto se convierte en la estrella del equipo local, pero también descubrirá que la fama tiene su precio. La cinta recupera para el cine a Olivia Newton-John y abrirá el Festival de Toronto el 9 de septiembre. A poco que tenga suerte aquí, se huele un éxito inmediato y una revelación, al menos en el mercado estadounidense. Orlando Bloom, doctor honoris causa por la Universidad de Canterbury. Está caracterizado para ningún papel. Es Orlando Bloom contentísimo de ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad Inglesa de Kent. Acudió vestido con toga roja y berrete negro a la ceremonia celebrada en la Catedral de Canterbury. El actor estuvo acompañado por su prometida, Miranda Kerr, y por sus padres y hermana. Great, thank you very much. I'm really, really touched and honored to be back in Canterbury. Receiving an honorary degree is amazing. I think my mother will probably put it Pride of Place somewhere, I think. It's been wonderful for everyone. Thank you very much. Es un reconocimiento realmente importante. Es un día muy emocionante para mí. Me siento muy honrado de volver a mi ciudad natal. Tengo muchos recuerdos de la catedral y de Canterbury, afirmó Bloom. Amélie tiene la mejor fotografía de la década. La Asociación Estadounidense de Directores de Fotografía ha escogido sus films favoritos en este ámbito del periodo que va desde 1998 a 2008. Sorprenda o no, el reconocimiento a la mejor fotografía de la década recae en la francesa optimista y colorida Amélie, a cargo de Bruno Delbonnel. El top 10 lo completan por este orden: Emmanuel Lubezki por Hijos de los Hombres, Janusz Kaminski por Salvar al Soldado Ryan, Robert Elswit por Pozos de Ambición, Roger Deakins por No es País para Viejos, Jeff Cronenweth por El Club de la Lucha, Wally Fischner por El Caballero Oscuro, Conrad L. Hall por Camino a la Perdición, César Charlone por Ciudad de Dios y Conrad L. Hall de nuevo por American Beauty. Woody Allen hace repaso y autocrítica. En esta fase de su vida, el neoyorquino echa la mirada atrás para dar un repaso a lo que ha sido su carrera. Señala que sus 6 películas preferidas son La Rosa Púrpura del Cairo, Match Point, Balas sobre Broadway, Zelig y Maridos y Mujeres, de las que se siente más satisfecho, pero para gustos, los colores. Eso sí, hay cierta amargura a la hora de analizar su carrera. He desperdiciado una oportunidad por la que la gente mataría. He tenido completa libertad artística. Otros directores no han tenido eso en su vida, y tengo un historial muy pobre, dadas las oportunidades que se me han concedido. De 40 películas, debería haber tenido 30 obras maestras, 8 nobles fracasos y 2 películas para avergonzarme. Pero no ha salido así. Muchas de mis películas han sido disfrutables según los estándares más magros, pero mira lo que han conseguido personas que han conseguido cosas tan hermosas: Kurosawa, Bergman, Fellini, Buñuel, Truffaut. Y luego mira mis películas. He desperdiciado oportunidades y no tengo a nadie a quien culpar, salvo a mí mismo. Aspiras a la grandeza cuando eres joven, y yo soy un tío normal. He hecho lo que he podido. Hugo Cabret, la primera experiencia en 3D de Martin Scorsese, comienza su rodaje. Comenzó el rodaje de Hugo Cabret, el nuevo proyecto de Martin Scorsese que adapta el libro juvenil de Brian Selznick. Es la primera experiencia en 3D del realizador que adapta una obra muy visual e ilustrada que cuenta la historia de Hugo, un huérfano que vive una vida secreta detrás de las paredes de una estación de tren de París. Cuando Hugo se topa con una locomotora rota, conoce a una niña excéntrica y al hombre distante que lleva la tienda de juguetes, se ve inmerso en una aventura mágica y misteriosa que podría poner todos sus secretos en peligro. La historia se basa libremente en una de las anécdotas de Georges Méliès. Conocimos que el chico del niño con el pijama de rayas, Asa Butterfield, sería el protagonista junto a Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen y Chloé Moretz, la revelación de Kick-Ass. Se unen al reparto Jude Law, Christopher Lee, Ray Winston, Helen McCrory, Frances de la Tour y Richard Griffiths. Cine en serie, serie, serie, serie. Tiempo de series en nuestro podcast y la actualidad de las series pasa actualmente por los Emmy estas semanas. Pero ya os anunciamos que en el próximo podcast, que lo pensamos publicar y difundir antes de la entrega de los Emmy del próximo 29 de agosto, lo dedicaremos casi íntegramente a todas las claves y detalles de la ceremonia que premian pues lo mejor del mundo de las series en esta temporada de 2009-2010. Vamos con un poquito de actualidad al margen de los Emmy, como la noticia que se confirmaba de que Steve Carell deja The Office. Así lo ha confirmado tras convertirse, gracias a esta serie, en un icono de la comedia televisiva americana. Al final de la séptima temporada, que comenzará a emitirse después del verano, su personaje dirá adiós, aunque no parece que eso signifique el fin de la serie, que a su vez se basa en la producción británica del mismo nombre, creada por Ricky Gervais. Steve Carell ya lo hemos visto triunfando en películas como Virgen a los 40, Pequeña Miss Sunshine, Superagente 86, como La vida misma o la reciente Noche loca. Este año estrenará tres películas más, incluyendo el remake de La cena de los idiotas, y también tiene confirmada su presencia en muchos proyectos para 2011. En su apretada agenda reside precisamente la decisión de abandonar una serie que le ha reportado un Globo de Oro, además de 5 nominaciones a los Emmy, la última, la más reciente, la conseguida para los Emmy del próximo 29 de agosto. Steve Carell ha logrado con su Michael Scott crear un jefe insoportable, ingenioso y también muy humano con sus trabajadores. Le echaremos de menos. Uno de los estrenos sobre los que más interés había este verano era la esperada adaptación del bestseller de Kevin Follett, Los pilares de la Tierra, que ha llegado a la televisión americana, concretamente al canal Smart, en formato de miniserie. Se estrenó el 23 de julio y son 8 capítulos producidos por los hermanos Ridley y Tony Scott, que adaptan el popular bestseller que hasta ahora, por problemas de derechos y por lo inabarcable del texto, todavía no había sido llevado ni a la gran pantalla ni a la televisión. El reparto está encabezado por Ian McShane, que lo hemos visto en la serie Deadwood, Rufus Sewell y Donald Sutherland. Canal Plus tiene los derechos para emitir Los pilares de la Tierra después del verano en nuestro país. El verano también es tiempo de fichajes de cara a las nuevas temporadas, no solo en el fútbol, también en el mundo de la televisión. Si hace unas semanas conocíamos que Javier Bardem tendrá una aparición en un capítulo de la segunda temporada de Glee, todo gracias al interés del actor, fan reconocido de la serie, y también de Ryan Murphy, creador y director de la misma, y que ha dirigido a Bardem recientemente en la comedia Come, reza, ama, junto a Julia Roberts. La segunda temporada de Glee se estrena en Estados Unidos a principios de 2011. Todavía no está confirmado el papel que hará Javier Bardem ni en qué capítulo aparecerá, pero sí que se dice que puede interpretar a una estrella de rock en horas bajas. Y el segundo fichaje de renombre, pero para otra serie, es el de Richard Dreyfuss para la serie más porrera de la televisión, con permiso de Breaking Bad. El actor de películas como Encuentros en la tercera fase y ganador del Oscar por La chica del adiós ha sido anunciado como el nuevo fichaje de cara a la sexta temporada de Witch. Little boxes on the hillside. El actor aparecerá en al menos 4 episodios de la nueva temporada, dando vida a alguien del pasado de Nancy Goodwin. La sexta temporada de Witch arrancará en la cadena Showtime el próximo 16 de agosto. Y cabe añadir que la presencia de Dreyfuss no será la única novedad de la temporada, ya que cabe recordar que por la serie pasarán además Linda Hamilton y Mark Paul Gosselaar como invitados, y Jennifer Jason Leigh y Alanis Morissette, que volverán tras aparecer la temporada pasada. Y terminamos este rincón de actualidad de series con una de las que más ganas tenemos de ver y que ya vimos su tráiler en el foro. Es Boardwalk Empire de Scorsese, que se estrena el 19 de septiembre. El primer capítulo, que está dirigido por Martin Scorsese. La serie la produce él y dirige el primer capítulo de esta serie para HBO. La serie se basa en la novela de Nelson Johnson en plena época de la ley seca. El productor y guionista es Terrence Winter, que realizó las mismas labores en Los Soprano. Durante 12 episodios, Boardwalk Empire nos sitúa en los años de la ley seca y se centra en la trayectoria política y gangsteril de Naki Johnson y en su lucha por controlar los negocios legales e ilegales en Atlantic City. Steve Buscemi da vida al personaje protagonista, al que acompaña Michael Pitt como su mano derecha, Stephen Gagan como Al Capone y Michael Shannon en el papel del agente del tesoro que sigue sus pasos. El reparto lo completan Kelly MacDonald, Michael Stahlbar y Gretchen Mol, sin duda una de las propuestas de calidad más interesantes del año. Canal Plus ha confirmado que Boardwalk Empire se estrenará en España en 2011. If you steal from my men, you steal from me. You're placing Enid Thompson at the head of a criminal organization controlling Atlantic County. Y ya es el momento para que Emilio Luna nos traiga su habitual reportaje sobre el mundo de las series, en este caso la despedida oficial en este podcast a Lost. Un buen momento este verano para recuperar las 6 temporadas de la serie y así comprender todos sus guiños, sus vueltas de guión, sus flashbacks, su flash forward, después de que en mayo se pudiera ver el último capítulo con toda la expectación que yo conllevó, pues Perdido se enfrenta al último asalto, al último ring, antes de decir definitivamente adiós el próximo 29 de agosto con sus 12 nominaciones a los Emmy, la alternativa de Mad Men en el caso de que la Academia de la Televisión Emmy no quiera premiar por tercer año consecutivo a la serie de los publicistas neoyorquinos. Emilio Luna nos trae en este reportaje todas las anécdotas y las claves que nos han quedado pendientes del fenómeno televisivo del año después de 6 temporadas. Lost ya se despide también en este podcast con todas sus anécdotas y curiosidades. You're not ready yet. I come in peace. You said you have to stop the man in black. You have to stop him from leaving the island. If you don't, todos nos vamos al infierno. El 24 de mayo llegó el final de Lost, un epílogo que no dejó indiferente a nadie y que inició un torrente de opiniones y teorías. Durante 6 temporadas, la serie concebida inicialmente por J.J. Abrams nos ha mantenido pegado a la pantalla con una trama llena de misterio, cuyo final no ha dado todas las respuestas a las preguntas realizadas. Pese a su gran éxito, la irregularidad ha marcado este producto de culto con millares de seguidores. Tras una excelente primera temporada, el resto han aunado episodios irrelevantes con otros magistrales, en especial los capítulos finales de cada temporada. Una historia adictiva, pero que en cada capítulo iba liando cada vez más la madeja que se convirtió en inexplicable. Lo que puede ser considerado un error, también es un acierto, ya que Lost ha sido fiel a sí misma en todo momento, y el episodio final así lo demuestra. Un magnífico y emocionante capítulo lleno de simbolismo y que te deja fascinado e impactado. Quedan muchos enigmas sin resolver a la espera de la edición final de DVD, que contará con 30 minutos más de metraje en su episodio final. Personajes como Jack Shepard, John Locke, Kate Austin, Benjamin Linus, Desmond Hume o Sawyer forman ya parte de la historia de la televisión. Una historia que tendrá un nuevo y mágico capítulo si la Academia de Televisión Americana decide recompensar a la serie emblema de estos últimos años con los Emmy. De hecho, permitió presentar el episodio con 30 minutos más de los reglamentarios y fuera de plazo de inscripción. Tendrá como enemigas a Breaking Bad, Mad Men y Dexter en una dura batalla por el máximo galardón. El éxito de la serie ha alzado a actores como Matthew Fox, Evangeline Lilly o Josh Holloway, que se van abriendo camino poco a poco en la pantalla grande. Perdidos también ha significado la consagración de uno de los compositores del momento, Michael Giacchino. Para Perdidos creó una estupenda partitura en cuyo episodio final cobra una fuerza protagónica que al igual que las imágenes se te queda grabada para siempre. ¿Qué es la isla? ¿Quiénes son Jacob y el hombre de negro? ¿Qué representan los flash paralelos de la sexta temporada? Estas y otro centenar de preguntas puede que queden sin respuesta. Aún así, Lost representa el auge de la serie de televisión en la sociedad actual y su cercanía al mundo del celuloide. Nada volverá a ser como antes, una serie que se merece varias revisiones. Un jeroglífico inteligente, onírico, metafórico y lleno de alma, donde cada personaje lleva algo de nosotros mismos. El final de serial por excelencia ya es el comienzo de una leyenda. Nos vemos en otra vida, colega. Apartado de bandas sonoras dedicado en esta ocasión a uno de los estrenos que hemos comentado al principio del programa, uno de los grandes estrenos del verano, Toy Story 3, y no nos equivocaremos mucho si ya decimos que esta partitura, la de Toy Story 3, es una de las más potentes para los próximos Oscar. En ella Pixar ha vuelto a confiar, como no, en su compositor de cabecera, al margen de Thomas Newman, que compuso la banda sonora de Wall-E, o de Michael Giacchino, que ganó este año el Oscar por Up y que antes ya había trabajado para la compañía en Ratatouille. Randy Newman vuelve a acompañar con su música a las aventuras de los simpáticos juguetes. Desde el punto de vista musical, es una banda sonora que depende sobremanera de las imágenes, ya que la mayoría de los cortes tienen como cometido remarcar la acción de las imágenes. Es muy fiel a las bandas sonoras de sus antecesoras, con dinamismo, fuerza y momentos simpáticos, con especial importancia a los instrumentos de viento, como en el tema de Ken, Zuzu, que le da cierta frescura y le quita cierto toque tópico, ya que la asemeja al estilo de las desfasadas melodías de anuncios comerciales. No se puede evitar, aquí está presente la canción franquicia de la saga Hay un amigo en mí, que esta vez suena en español e interpretada por los Gypsy Kings. Acompaña la canción, aquí sí justificada, en este caso la canción típica para esta banda sonora de Toy Story 3 es We Belong Together, compuesta especialmente para esta tercera parte, interpretada por el mismo Randy Newman en su más fiel estilo cuando canta. El resto de los temas son bastante tópicos, bastante secuenciales para la trama, y sin duda no vamos a quedar con la canción. Así escuchamos también la voz del propio Randy Newman, que ya ganó después de muchas nominaciones al Oscar, solamente tiene una estatuilla por la canción que compuso para Monstruos S.A. No sería extraño que consiguiera una nueva nominación, e incluso dos, pero parece que tendrá más posibilidades por esta canción, que le da cierto toque optimista y propiamente juguetero y dinámico al asunto. Nos quedamos con la canción We Belong Together, interpretada y compuesta por Randy Newman, perteneciente a la banda sonora de Toy Story 3. I'm not the one. Don't you tell me I ain't no fun. Just tell me you love me like I love you. You know you do. When we're together, gray skies clear up, and I cheer up to where I'm less depressed. And sincerely, from the bottom of my heart, I just can't take it. We belong together. could really talk to you, if I could find a way. I'm not shy, there's a whole lot I wanna say. Of course there is. Talk about friendship and loyalty. Talk about how much you mean to me. And I promise to always be by your side whenever you need me. The day I met you was the luckiest day of my life. And I bet you feel the same. At least I hope you do. So don't forget me if the future should take you away. Cause you'll always be part of me. We belong together. We belong together. Wait and see. Gonna be this way forever. We belong together. Go on this way forever. You and me. Bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Nuestro buzón de contacto no cierra por vacaciones. Nos encontráis en nuestras direcciones de correo, coronado@loqueyotediga.net, elcine@loqueyotediga.net. Ahí estamos permanentemente para atender a vuestras preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine. Spooky, ¿qué vamos teniendo estos días? Hemos recibido un anónimo en el que nos decía que le había sorprendido mucho Vanessa Shaw en True Lovers, que no la conocía y nos preguntaba si había hecho antes más películas. Hola, tú vives aquí, ¿no? Sí, bueno, mis padres, vivo con ellos. Vanessa Shaw es la propuesta que da comodidad y confort en el triángulo pasional en el que se ve inmerso Joaquin Phoenix en la valorada película de James Gray, que se estrenó ya hace un tiempo. La primera vez que nos fijamos en ella fue al ser una de las tentaciones de Tom Cruise en Eyes Wide Shut. También se le ha visto en 40 días y 40 noches, esa comedia con Josh Hartnett, y en la nueva versión del tren de las 3 y 10, en la que reblandeció un poco el corazón del forajido interpretado por Russell Crowe. Tiene 33 años y nació en Los Ángeles. No ha sido idea tuya que yo viniera a tu casa, ¿verdad? Me gustas de verdad. Salgo con unas amigas, vamos a bailar. ¿Y tú qué? ¿Qué vas a hacer? De acuerdo. José Arroyo nos envía lo siguiente. De nuevo me dirijo a vosotros con mi agradecimiento por la prontitud con que me habéis atendido en mi primera pregunta que les hice días pasados sobre Natalie Wood y quién la había rodado cuando cantaba en West Side Story. Mi pregunta de hoy es la siguiente. El mago del suspense, el gordo de Londres, el inolvidable Alfred Hitchcock, puso de moda al hacer cameos en sus películas. ¿Me podríais decir su primera aparición en pantalla en películas de su firma? Hola José, muchas gracias a ti por tu confianza. Su primera aparición en pantalla fue en 1928 en El enemigo de las rubias. Poco a poco ese ritual, esa firma característica con su propia figura, fue produciéndose en los primeros minutos de cada película, según él, para que la gente se introdujera mejor en la intriga sin estar esperando a que apareciera la oronda figura de Hitchcock en cualquier momento. En nuestra web te aportamos prueba videográfica. Hay un post que puedes encontrar a través de nuestro buscador llamado Las apariciones de Hitchcock. Y finalmente, José Arroyo también nos preguntó si Katharine Hepburn había escrito un libro narrando todo lo sucedido en La Reina de África. Todo lo que dices en la carta que nos remitías es cierto. Sí que escribió un libro llamado El rodaje de La Reina de África, escrito por la Hepburn como un diario de rodaje que está publicado en España por la editorial Ultramar. Hay un amplio material fotográfico y el subtítulo ya es muy esclarecedor. ¿Cómo fui a África con Bogart, Bacall y Houston y casi pierdo la razón? Entre las anécdotas más jugosas destaca aquella en la que todo el equipo de la película sufrió una infección de la que se salvaron únicamente Houston y Bogart, que solamente bebían whisky y no probaban el agua. El rodaje estuvo lleno de avatares propios de un complicado rodaje en Uganda que tenía como principal objetivo, más allá del artístico, que John Houston lograra uno de sus sueños, el cazar un elefante africano. Todo eso también lo retrató Clint Eastwood en la película Cazador Blanco, Corazón Negro. Pues hasta aquí hemos llegado. Esos son los contenidos que os teníamos que comentar en el podcast de hoy, el podcast número 10, que ha llegado a su fin. Nosotros seguiremos en nuestra página web continuamente con contenidos para que los visitéis en el momento más oportuno de estas vacaciones y días de descanso, en el caso de que tengáis la suerte de tenerlas. Nosotros seguimos en la página web con muchos contenidos, entre ellos, ya sabéis, enfrascados en el coleccionable que estamos dedicando a Stephen King, con 10 posts biográficos, con curiosidades sobre su vida y su pasión por la escritura y las novelas de misterio y de intriga, ya un icono de la cultura popular, y también sobre las mejores adaptaciones que ha habido de su obra al cine. Nosotros volveremos en 2-3 semanas, como siempre, nuestra periodicidad habitual, en todo caso, antes del 29 de agosto. ¿Por qué? Porque queremos dedicar un podcast casi íntegramente dedicado a los premios Emmy que se entregan ese día, el 29 de agosto, y que premian lo mejor de la televisión americana. Será ese podcast el próximo, un podcast prácticamente dedicado al mundo de las series, aunque también hablaremos de muchos estrenos y sobre todo pues de uno de los más apetecibles de este verano, El origen de Christopher Nolan, un camino por los vericuetos de la mente que seguro que da mucho que hablar. En fin, nos encontramos en nuestra página web loqueyotediga.net y muy pronto, en 2-3 semanas, en un podcast dedicado a los Emmy. Un saludo, buen verano y buen cine.